que busquen al que no es, sabemos nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos da brilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hay temas que son más complejos para hablar y nos dificulta también entender que son parte de un modelo productivo en donde la muerte está presente. Generalmente hemos escuchado en varias oportunidades que hay temas que son fuertes y a veces es necesario hablar de otras cosas para entender que pasan cosas buenas. Dato que no es menor, dato que por supuesto que importa, hay gente que se organiza para enfrentar los distintos tipos de violencia. Pero quería empezar esta mañana porque las violencias se enfrentan cuando se conocen y las violencias son múltiples y permanentes en un sistema productivo que nos vende como crecimiento a través de lo que es el veneno. Hay una nota que fue publicada por Silvana Melo, que nos acompaña en este programa habitualmente, y habla de Leila. ¿Por qué? Porque Leila la peleó hasta último momento, no bajó los brazos, confrontó con glifosato, endusulfam y distintos tipos de químicos selectivos que son parte de este modelo productivo que tenemos. No nos vamos a cansar de decir que la soja mata, que el agronegocio mata, y mata el lugar en el cual vivimos y mata a las personas que consumen ese tipo de alimentos. Generar conciencia de lo que significa esto no es fácil porque no es algo concreto, tangible en la inmediatez, sino que comienza a observarse, a presenciarse y pareciera que está lejano en los cuerpos. Provoca muertes, provoca deformaciones, daños irreversibles. Lo cierto es que el viernes murió Leila, una joven, una chica. Aparece la foto, ella está peladita por la agresión química de la terapia, invadida por la leucemia, como por la maleza de las hierbas buenas, porque Leila era una hierba buena, tierna, débil, como los gurises de Entre Ríos, una de las provincias más atacadas por lo que es el agronegocio. Y fue atacada como si fuera una maleza, por esta agresión química, por los glifosatos, los endusulfanes, los 2,4-D, inteligentes, selectivos, que no hacen mella de los cultivos atravesados por la transgénesis, pero sí emborrachan y matan pájaros, perros, flores y niños. Leila vivía en San Salvador, un pueblo de Entre Ríos con 17.000 habitantes, capital del arroz, intrusada por la soja, fumigada brutalmente, con un conteo de muertes por cánceres diversos que la gente enumera por debajo, pero pocos se animan a plantar como una bandera. Es que los cereales son la fuente de trabajo, directa e indirecta, de la mayoría de la población. En pueblos como El Salvador, si no es el intendente el que tiene campo, es el médico del pueblo o el presidente de la cooperadora de la escuela. Entonces, en las charlas en las que las dirigencias se vieron obligadas a analizar las causas del aumento de los tumores, que son imposibles de ocultar, por más que los funcionarios ofrecieron sus dedos para el eclipse del sol, En esas charlas se habló de los peligros, pero por ejemplo de los peligros del cigarrillo. Pero el viernes murió Leila, que no alcanzó a cumplir 15 porque los venenos le arrebataron la fiesta y los 11 de diciembre en los que tenía planeado celebrar. Durante mucho tiempo el 629 de la calle Primero de Mayo estuvo vacío. Leila estaba en el Garrahan y toda su familia le hacía el aguante. En los alrededores de su casa el cáncer es un vecino más. Cada uno tiene su historia, que es extraoficial. Hormiguea por las calles, pero no por los despachos oficiales. Las esquinas manejan sus propios certificados de muertes, tumores, leucemias, y desmienten a las de defunción que aparecen en los hospitales, en donde se firma como paro cardiorrespiratorio, término habitual para ocultar el motivo de muerte. Andrea Kloster es una de las vecinas de Leila. Organiza eventos, pero cada vez la contratan menos. Lo admitió en el aula D del Garrahan el miércoles primero, cuando el espacio se colmó para escuchar a Darío, un médico rural de Entre Ríos, que relató detalladamente las consecuencias de las fumigaciones sobre los seres vivos, especialmente sobre los niños, que se envenenan con menos cantidad de plaguicidas que los adultos, porque el sistema inmunológico no está completamente desarrollado, porque el hígado humano no tiene la capacidad de descomponer plaguicidas, porque aman el juego, se llenan los pies de barro y chapotean en los charcos a la vera de los sembrados. El médico dice, los chicos siempre van atrás del mosquito. Estoy hablando del avión fumigador. Porque como los pájaros quedan atontados por el veneno, piensan que pueden agarrar el mosquito con la mano. San Salvador tiene 17.000 habitantes. Andrea Kloster apareció en ese pequeño recinto, apenas un punto en la inmensidad del Garrahan, donde la enfermera Mercedes Méndez resiste a los molinos de viento sistemáticos y logra reunir a unos cuantos profesionales que comienzan a admitir que a sus manos llegan niños fumigados desde ciertas provincias y que los ven morir entregados por los tumores. Hace un año empezamos a darnos cuenta de cómo se morían nuestros vecinos, dijo Andrea. No se diagnostican los casos alrededor del pueblo. Hay 50 industrias. Usan el cauce del arroyito para lavar las fumigadoras. Ya no hay pescados ni sapos, y mucho menos pajaritos. Si no navegara en aguas de tragedia, la historia de la subdiagnosticación tendría ribetes bizarros. A Leila le dolían los huesos. En el hospital de San Salvador le dijeron que era dolor de crecimiento. En Paraná la mandaron urgente a Buenos Aires. Como el caso de Carla, citada por Luna en el diario digital Conectate Paraná. Escribió lo siguiente: Carlita empezó a caminar torcido y un traumatólogo le dijo que no tenía nada. Gritaba de dolor de cabeza y le daban analgésicos. Le salieron manchas en la piel y le dieron pomada para hongos, tuvo arcadas y vómitos y le diagnosticaron desde bulimia hasta una gastritis severa. Se le empezaron a caer las uñas como si tuviera los dedos infectados y podridos y decían que era por ponérselos en la boca. En el mismo rumbo de la charla sobre cáncer producido por agrotóxicos, en los que se terminó hablando de los peligros del tabaco. El pueblo está rodeado de sembradíos. El arroz, que le concedió el título de capital, esta vez más arrinconado y cada vez más arrinconado por la soja, cayó en un 30% en los últimos años. Resisten 80.000 hectáreas de arroz contra más de 30.000 de soja. Los padres de niños muertos dejan de tener miedo a las cosas del mundo. Nada peor puede pasarles y van al frente. Suelen ser la infantería de todas las luchas. Estamos rodeados de fumigaciones, dicen. Entre las casas se intercalan las distintas plantaciones y el pueblo queda como un pozo lleno de polvo, de cereal y pesticidas. Los vecinos hacen cuentas, dicen que la mitad de sus muertos entre 2013 y 2014 tenían cáncer. El promedio país oscila entre el 18 y el 20%. El grupo de genética ambiental de la Universidad Nacional de Río Cuarto, después de 8 años de estudio, determinó que los agroquímicos generan daño genético y conllevan mayores probabilidades de contraer cáncer, sufrir abortos espontáneos y nacimientos con malformaciones. Confirmaron con estudios en personas y animales las consecuencias sanitarias del modelo agropecuario. Glifosato, endusulfán, atracina, cipermetrina son algunos de los agroquímicos perjudiciales. Dice una nota que salió en Página 12, el 6 de octubre de este año. En soledad, casi aterradora, lo acompañan Daniel en Rosario y Medardo Ávila en Córdoba. El doctor Gianfelici, fatigado el miércoles, las imágenes de un proyector en un reducto aislado del Garrahan. Y decía, se nos presenta un niño con intoxicación aguda, diarrea, vómitos, dolor. Con medicación se le pasa. A los 10 años, el mismo niño aparece con leucemia. Mientras tanto, Andrea Kloster relataba la especialidad de la directora de epidemiología de Entre Ríos. Es veterinaria. Una médica lloraba conmovida por Leila. La estoy atendiendo y se va a morir hoy, decía, entre algunos llantos. Resistía apenas 2 días más. El médico explicaba entonces por qué los doctores prefieren diagnosticar en divorcio con los agroquímicos. El médico llega al pueblo con su familia, tiene un crecimiento profesional y también sus pacientes dejan de ir si denuncia la fuente de trabajo. Y si se trabaja de escuelas fumigadas, existe una amplia acción para alejar la deriva envenenada en las escuelas. Como hace el docente si el presidente de la cooperadora es el dueño del campo de al lado para denunciar. Esa incomodidad estructural se vivió en el día en que, con el doctor Daniel Bersagnasi presente, la gente hablaba de los químicos y el intendente del cigarrillo. Levante la mano quien ha tenido o tiene cercano un familiar amigo con cáncer, infertilidad masculina, aborto espontáneo, problema de tiroides, leucemia, tumores, malformaciones de bebés. 9 de cada 10 levantaron la mano. En su último artículo, antes de morir, Andrés Carrasco, condenado a la soledad por el poder económico, científico y político, aseguró que el negocio global de alimentos agota recursos no renovables por cuenta y necesidad de un modelo depredador que necesita el control de toda la cadena para ejercer hegemonía y asegurar la rentabilidad. Es un sistema de saqueo e inequidad que no contempla el bien común o la felicidad del pueblo, que destruye la vida, la naturaleza y la autonomía y que genera más hambre y exclusión. Leila murió el viernes. Tenía 14 años y una sonrisa de dientes separados y picardía. Creció rodeada de la soja y el arroz, respirando, embebiéndose de la deriva. Pocos años atrás murieron José Rivero y Nicolás Arévalo, víctimas de los tomatales de la Valle y de la tierra húmeda, de venenos sobre los que corrían descalzos y se revolcaban en los veranos correntinos. Son muchos más. Son innumerables los nombres. Nombres propios, personas, seres humanos, que soñaban con vivir y que fueron exterminados por este modelo productivo. Aunque Leila, José y Nicolás se hayan vuelto íconos, vaya a saber por qué, tan bellos y niños y tan arrancados de cuajo como la maleza. Esto es Recorte Informativo y empezamos de esta manera. Estamos junto con Steffi acompañándote, hablando de las violencias del modelo, de lo que queremos hablar. Buen día para todos. Ley de pan, tuerce caminos, ciclo destino, donde el derecho muere por vos. recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Vamos a seguir pasando entrevistas que pudimos realizar en el Encuentro Nacional de Mujeres. En este caso tenemos el testimonio de Loana Berkins. Es una luchadora reconocida a nivel nacional. Estaba en el taller de mujeres trans. Allí se plantearon, bueno, los desafíos para trabajar por los derechos. Y justamente ella lo que nos decía era... No podemos hablar de los avances si no, las travestis no podemos acceder a un trabajo que nos permita empoderarnos. Loana Berkins habló con nosotros, dialogó, y tenemos algunos audios para compartir en la mañana de hoy. Escuchamos el primero. Emocionante, porque es la segunda vez que se hace un taller de mujeres trans en un encuentro nacional de mujeres, y no solo... que ha crecido en cuanto a cantidad, sino en calidad del debate. Los debates pasaron por todas las realidades que nos atraviesan, como exigir la implementación del artículo 11 de la ley de identidad de género, reglamentarla, que el ministro Mansur no lo hace, no nos permite el acceso en nuestras propias condiciones a los sistemas de salud. Después, educación, vivienda y sobre todo el trabajo. Nosotros somos abolicionistas, no vemos la prostitución como un trabajo y creemos que el Estado debe generar políticas claras de inclusión hacia la comunidad travesti. Mujeres trans de todo el país llegaron a Salta para encontrarse, dialogar, pensar estrategias a futuro. De esto también habló Loana Berkins, expresó que lo primero era la potencialidad de la organización. Juntarnos para pensarnos en conjunto y pensar también en cómo afrontar el avasallamiento que hay por parte del patriarcado y el capitalismo. De esto habló Berkins en la segunda parte de la entrevista que tenemos para compartir. Y yo creo que primero la potencialidad que yo vi en muchas compañeras, ¿no? de organizándonos, primero la lucha, la organización, la resistencia. El cuerpo de las mujeres y de las travestis siguen siendo territorios de disputa, ¿no? Por parte del patriarcado, el androcentrismo y el capitalismo. Entonces, organizarse, el demandar, el convertirnos en sujetas activas de derechos. Eso es lo que realmente va a cambiar. ¿Han establecido otras próximas reuniones, encuentros, redes? No, generalmente... Vemos en este encuentro la posibilidad de, primero que se dio mucho intercambio de experiencia de lo que están haciendo en distintos lugares, lo cual enriquece nuestras posiciones, porque vos empezás a ver cómo y de qué manera las compañeras empiezan a interactuar en distintos lugares, ¿no? Entonces eso uno es válido porque lo toman como experiencia para después seguir generando políticas o generando modos de lucha y de resistencia. La ley a la cual se hizo mención es a la ley 26.743, la ley de identidad de género, sancionada en mayo, el 9 de mayo de 2012 y promulgada el 23 de mayo del 2012, el mismo año. En el artículo 1, esta ley lo que establece es lo siguiente: derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género. al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Bueno, y continúa la ley. Lo que dice Luana en relación a este tema es que la ley en sí no hace nada, que hay muchos puntos de la ley que no se cumplen, entre uno de ellos los más importantes, el derecho al acceso a la salud. Entonces ella menciona esto y menciona la necesidad de seguir trabajando. Y cuestiona en este sentido que si tenemos la ley y después no se llevan adelante políticas públicas activas, la vulneración de derechos sigue estando y es permanente. Tercera parte. Falta un montón. A ver, el que tengamos una ley de identidad de género no quiere decir una ley per se no cambia nada. Lo que nosotras, creo que hay que avanzar en esto que acabo de mencionar. O sea, a ver, si no tenemos acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, eso es lo que hay que avanzar. O sea, lo estoy enunciando todo el tiempo. ¿Me entendés? Si nosotros no logramos avanzar, si la travesti no logramos empoderarnos a través del trabajo, no vamos a avanzar nada, digamos. No, la posibilidad de que cada una administre su propia vida como lo quiera hacer. Eso es clarísimo, digamos, no hay mucha magia en esto. Es rediscutir los términos ciudadanía y de democracia. Luana Berkins es actualmente directora de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Y es militante y justamente estaba allí en el taller de mujeres trans, en el mismo lugar donde estaba el taller de mujeres y fuerza de seguridad, lo cual también lo decía Liliana Daunes cuando le hacíamos la entrevista, la provocación que significaba esto, porque muchas veces las mujeres trans sufren en sus propios cuerpos el ataque de las fuerzas represivas, los abusos, las violaciones y el todo tipo de torturas. Entonces, en el marco de esto se hizo una gran cantidad de gente, se termina desarrollando en un patio, en una galería, porque no ingresaba la cantidad de gente que quería participar de este taller en algún aula, en un aula. Entonces decidieron hacerlo en el patio y allí masivamente tomaron la palabra, se pusieron a discutir y también algunos puntos que seguramente serán conocidos a partir de las conclusiones que salgan de este taller. La escuchamos a Luana Berkins acá en Recorte Informativo. Ahora vamos a la tanda de media hora y volvemos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Convocatoria. Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio. Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional que hemos entregado un petitorio con los reclamos que tiene que ver con el sector específicamente. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de ATE Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Thank you. Hoy Cuartel Quinto es noticia y Rubén Bustamante está en el lugar para contarnos qué es lo que está pasando, qué estaba convocado para el día de hoy. Había organización de personas de esta localidad de nuestro distrito. Rubén, adelante, te escuchamos. Buen día. Hola, buen día, Cintia. Es una mañana hermosa, un poco pesada, pero corre el viento y recorriendo la 24 para llegar aquí a lo que es el cruce de Arqui. Vos sabés que hay una manifestación de laburo porque están trabajando, la gente de la Argentina trabaja, hombres y mujeres, muy cerca de lo que es el ingreso a la huella, al predio de la huella. Sí. Se ve ahí el trabajo, la predisposición a tratar de limpiar esos grandes zanjones que tenés pegadito a la ruta. Y llegando casi a lo que es la YPF, lo que es el cruce de Arqui, hay un paredón muy bien pintado por la dimensión, es decir, me paré, de acá estoy viendo cómo se congregan en la rotonda, los que van a marchar, entiendo yo, hasta la rotonda, la 24 y la 25, pero el cartel está bien escrito porque es grande. Sí. Nadie no puede desconocer lo que se va a producir en la mañana de hoy, porque el mensaje te dice un grito a 23 kilómetros de distancia. Este jueves, hoy, caminata por Cuartel Quinto, 9 horas salimos de la rotonda ruta 25 y 24 por un polideportivo, más escuelas, por un hospital, Cuartel Quinto también existe. La pregunta o la interrogante es, ¿quién convoca? Seguramente. Porque los puntos que están, insisto, escritos muy grandes, las consignas o las demandas, tienen que ver con una realidad elocuente y evidente de Cuartel Quinto. Cuartel Quinto creció. Cuartel Quinto tiene la necesidad de un sistema sanitario distinto que no esté centralizado en el Mariano Luciano de la Vega. De hecho, muchas familias van a José C. Paz o a San Miguel. Un polideportivo recurre a un proyecto, muchas veces presentado por el ex concejal Esteban Castro, que le hacía una referencia directa de la necesidad de que Cuartel Quinto tenga un polideportivo. Lo tiene Catonas, lo tiene San Carlos, no lo tiene Cuartel Quinto. Más escuelas. Bueno, esta es una cuestión, un déficit de todo el distrito de Moreno, pero en Cuartel Quinto. Pero también hay situaciones de extrema violencia o de violencias en Cuartel Quinto, así que en instantes espero poder lograr las primeras salidas para saber quién está convocando, si es una autoconvocatoria, si son las iglesias que han convocado, si son los establecimientos educativos e instituciones educativas. Pero quería decirte esto, que es tan grande la pintada que nadie de Cuartel Quinto y ninguna autoridad política desconoce lo que va a suceder en minutos. Dos cuestiones, Rubén. En primer lugar, lo que decías vos, que el crecimiento de población ha generado conflictos de todo tipo en Cuartel Quinto, tanto porque el Estado no puede resolver situaciones elementales y también por la no resolución, digamos, que terminan en conflictos muy violentos. Conocimos en este último tiempo casos de femicidios, homicidios también por disputas entre vecinos. Y otro de los temas fundamentales que afecta a Cuartel Quinto es el tema de la tierra, la cantidad de tomas de tierra, cómo ha crecido, cómo eso también genera a veces parte de abusos por quienes intentan lucrar con la necesidad de la gente. Esto es Cuartel Quinto y ha sido una demanda histórica. Es importante aclarar que la comunidad de Cuartel Quinto en los 90 se organizaba por el transporte público, por el acceso a la salud, por el acceso a la educación. Bueno, sigue demandando lo mismo y veremos qué es lo que sucede en esta marcha y qué es lo que dicen los vecinos y también este dato que no es menor, ¿no? ¿Quién convoca? Sí, bueno, mientras pasa un avión sanitario de Presidencia. No sé si tiene que bajar aquí en la zona indicada para hacerlo aquí en Cuartel Quinto. La convocatoria es lo que vamos a resolver ahora, dilucidar, y lo vamos a dilucidar hablando con quienes están aquí en el cruce de Arqui, que van a caminar hasta la rotonda de la 24 y la 25. Sí, esto oficialmente, y los rumores, porque este cartel no se hizo hoy, Cintia, indican que Mariano Huesa ha intentado descomprimir la marcha, porque la primera idea, o la original, si querés, era marchar de Cuartel Quinto a la municipalidad, ¿sí? Entonces, lo que se logró, el diálogo, el consenso, o como quiera llamársele, es que la marcha se haga hasta la rotonda de 24-25 y en un punto intermedio serían recibidos los marchantes por o alguien del gabinete o por el mismísimo Mariano Huez. Las consignas, reitero, revelan un hecho objetivo de todo cuanto falta aquí en Cuartel Quinto. En instantes hacemos una segunda salida, seguramente con el testimonio de quienes van a exigir lo que realmente necesitan, y es su derecho. Muy bien, Rubén, gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Rubén Bustamante, entonces, desde Cuartel Quinto, se está preparando una marcha, está convocada para las 9 de la mañana. Vamos a tener más información aquí en Recorte Informativo de bueno, lo que va sucediendo en el transcurso de esta actividad en Cuartel Quinto. Estás escuchando Recorte Informativo. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Recorte informativo. Comienza el contrato el 11 de julio con una dotación de 30 camiones. Necesitamos un plan de escalonamiento del inicio del nuevo contrato porque no dan los tiempos para la entrega de los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para montar las cajas sobre los camiones nuevos, porque no dan los tiempos para la llegada de los contenedores. Dice, no le da el tiempo a la empresa. No le da el tiempo a la empresa, exactamente. No, ustedes, para llegar. No, ustedes, no, a la empresa. No le dan los tiempos para llegar en tiempo y forma. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer con una compañera tratábamos de dejar de naturalizar cómo estudia todos los días, digamos, porque me pasa en la escuela en donde doy clases y hay veces que uno se acostumbra a ciertas cuestiones que dificultan el acceso a la educación. Entonces ayer hablábamos con una estudiante de la escuela secundaria 16, tenemos el audio para compartirlo. En un ratito nomás lo vamos a estar escuchando, pero lo tenemos nuevamente a Rubén en línea, que está en Cuartel Quinto, hoy se organizó una marcha. Bueno, Rubén Bustamante está allí. ¿Qué información tenés, Rubén, para compartir con nosotros, para aportar? Bueno, está por iniciar la marcha, estoy junto a la concejal Mariel Fernández, que es una militante histórica de Cuartel Quinto. También está el padre Farrell, está Esteban Castro, está Giselle González. Bueno, preguntarle a Mariel Fernández primero es, ¿qué ves hoy de Cuartel Quinto? Y esto, porque está Giselle, estás vos, está Esteban Castro, está el padre Farrell, creo que es un grito, y me parece que ese título que eligieron, un grito a 23 kilómetros, que tienen que escuchar el gobierno del cual formás parte. Es decir, ¿por qué crees que no se escucha el grito desde hace tiempo y proyectos y reclamos que ustedes vienen haciendo? No, nosotros hicimos hoy un grito porque son pedidos, digamos, que fue haciendo Esteban Castro cuando era concejal, yo desde que empecé, y es un pedido de los pobladores de Cuartel Quinto, de que queremos más presencia del Estado. Hay un esfuerzo enorme de las organizaciones. Nosotros, ya va a cumplir 10 años, hicimos el Instituto Néstor Kirchner de Educación Primaria, porque nos pasa que al estar tan lejos los docentes no quieren venir a enseñar o no se comprometen con los chicos y chicas que van a la escuela y cuesta mantener la cursada. Armamos un terciario, se arman centros culturales, hay jardines comunitarios, pero es un esfuerzo enorme desde la comunidad. Pero nosotros sentimos que hay cosas que ya tiene que resolver el Estado. Hace mucho que nosotros estamos pidiendo un polideportivo, porque no puede ser que para los pibes no sea la respuesta que tengamos a la situación de violencia y adicciones sea la represión. Entonces nosotros estamos pidiendo política de prevención y necesitamos que lo haga el Estado. Ya más de lo que hacemos nosotros ya no podemos hacer. Hace muchos años que pedimos un polideportivo sobre la ruta. Hay propuestas, algunas iniciativas desde el Estado municipal dentro de los barrios, pero nuestros chicos no pueden cruzar de barrio a barrio. Eso es una realidad. Y Mariela, cuando decís al Estado, ¿a quién te referís? ¿Al municipio? ¿Al gobierno provincial? ¿Al gobierno nacional? Porque, bueno, alguien tiene que responder, y presupuestariamente, para hacer un polideportivo en la tierra, infraestructura, un hospital, aunque sea que venga el UPA acá, ¿no? No hay nada de eso. Mira, hoy lo que vamos a hacer es un pedido al intendente municipal, esto está hablado con él. Es una necesidad nuestra, de nuestros compañeros. Vos vas a ver que hoy hay muchísimos jóvenes. Marchan los jóvenes, los grandes no quisieron marchar. Es un cambio generacional. Nosotros queremos trabajar conjuntamente con el Estado municipal, que nos diga a dónde tenemos que ir a pedir ayudar, que trabajemos en conjunto, pero que por primera vez sea agenda Cuartel Quinto, que sea agenda las necesidades históricas de esta localidad. ¿Por qué no ha sido agenda? Esteban Castro fue concejal, ahora vos sos concejal. ¿Por qué no es agenda Cuartel Quinto, teniendo en el último tiempo una sucesión de violencias y marginalidad y exclusión tan fuerte, tan evidente? ¿Por qué no es agenda? No, pues nosotros sabemos que esta es una situación que excede Cuartel, que excede Moreno, es una situación en general del conurbano, pero lo que nosotros decimos es que acá no se invirtió, que sabemos que es una problemática del conurbano, de las grandes ciudades, que yo tenés Paco en Resistencia Chaco, por suerte Paco no hay en Cuartel, pero si esto no se frena y no le hacemos otra propuesta a los pibes, que ellos puedan sentir, no sé, que pueden ser las Leonas jugando al hockey, que pueden ser Messi, que pueden ser Ginóbili, que puedan ser otra cosa, no tienen proyección. Nosotros sabemos que hay ingestión, algunas cosas, bueno, por el ruido y las exigencias de los pobladores, que decimos basta, o sea, por eso decimos, es un grito. Hay, este último tiempo se habló de que viene el Cedronar, de que ya se licitó una escuela técnica, pero nosotros hoy queremos caminar para que eso que se comprometió a hacer el intendente se haga. Queremos hacer un seguimiento de eso, lo queremos hacer con todas las organizaciones de Cuartel, y lo que todavía no está ni en agenda es lo del polideportivo, y para nosotros es principal. Hay un problema, es cierto, con el tema de las escuelas, decimos que no están yendo a la escuela. Nosotros entendemos que la problemática de los asentamientos excede la situación, pero para nosotros son nuestros vecinos, son pobladores. Los niños tienen derecho, así sean de Argentina, de Paraguay, de Bolivia, para nosotros son nuestros niños. Así que estamos pidiendo por todo esto, y es en colaboración. Hoy queremos marchar, hasta si querés, por una cuestión personal de cada uno de los que estamos acá. Es una necesidad. Caminar, gritar, que se nos vea y que se haga visible de Cuartel Quinto. Y si da algo, María, que vos sos la referente del Movimiento Evita, el González, la Cámpora. Evidentemente hay una cuestión en donde no hay una cuestión relativa o interpretativa de qué posición tiene cada uno en términos ideológicos dentro del Frente para la Victoria. Evidentemente Cuartel Quinto está demandando mucho más que discusiones banales. Sí, o sea, te vuelvo a repetir, no es casualidad que estén marchando los jóvenes. También nos están acompañando las guarderías, la radio Chicharra, está Rodolfo Coronel, el Mochi Cárdenas, las Brujas, guarderías históricas también. Y bueno, es una necesidad, hasta si querés, gremial, reivindicativa, no tiene que ver explícitamente con lo político en sí, sino, bueno, con lo político en sí en una postura sobre la vida, que nosotros no nos queremos callar, lo queremos decir, y es en función de trabajar en conjunto, no, no es en contra de nadie, es un grito. ¿Alguien te llamó desde el intendente para decir no hagan la marcha? Pues si no te llamó, no te creo. No, yo sé que es una incomodidad, por supuesto que está hablado, porque además yo quiero que nos reciba el intendente municipal. El intendente hoy va a recibir a los jóvenes de Moreno, eso es lo que va a recibir. ¿Y en dónde lo recibe? Nos va a recibir en la vieja escuela 67. Nos pidieron, digamos, que no querían de Moreno para que no sea malinterpretado. Nosotros dijimos que bueno, que la movilización se iba a hacer, que lo único que queríamos es que nos atiendan, que caminar, íbamos a caminar sí o sí, porque es una necesidad nuestra también para sacarnos la angustia que nos produce toda esta situación. Y como yo ya tengo 37 años, pero tengo compañeros que son más jóvenes que yo y tienen una necesidad enorme de pelear. Entonces, por eso vamos a caminar. Gracias, Mariel. Bueno, ahí pasaba Mariel Fernández. No sé cómo llegó, Cintia. No, muy bien. Se escuchó clarísimo. Mariel Fernández, concejal, ella habita en Cuartel Quinto. Me parece que no hay mucho más para agregar de lo que decía Mariel Fernández. Una realidad que nosotros las venimos transmitiendo en cada una de las oportunidades que podemos hablar con gente que vive en Cuartel Quinto. Sí, acá estoy con el padre Farrell. No sé si el padre, estamos en vivo para una radio de Moreno. Es para hacerle una consulta en función de lo que decía Mariel. Los jóvenes tienen la necesidad de movilizarse, tienen la necesidad de expresarse, están angustiados y quieren hacer visible esta cuestión. Bueno, ¿cómo lo ves? Ya hablamos con Giselle González en un segundo, pero quería pedirle su opinión, ¿no?, y su valoración sobre esto. Bueno, acá estamos gente del barrio, de los barrios de Cuartel Quinto. Yo vengo representando a la parroquia Sagrado Corazón, de alguna manera a la comunidad católica, y también hay gente que adhiere a la fe evangélica. Así que estamos unidos. Ya hace unos 15 días tuvimos un gesto común, católicos y evangélicos, rezando por Cuartel Quinto, por las dificultades que hay en nuestros barrios, que si bien valoran todo lo que se va dando, fundamentalmente a nivel del proceso, a nivel de la nación, también vemos necesidades para Cuartel Quinto que tenemos que tratar de cubrir y que creemos que este es el momento en que hay que ir haciéndolo. Necesitamos espacios para el deporte, necesitamos más escuelas, necesitamos los arreglos de las calles, necesitamos espacios de salud importantes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por todas estas cosas nos movilizamos sin ninguna intención de agredir, ni ofender, ni denostar a nadie, sino simplemente tratando de juntarnos distintas expresiones para lograr algo mejor para Cuartel Quinto. Por eso uno de nuestros lemas es amor por Cuartel Quinto. Otro de nuestros lemas es Cuartel Quinto también existe. Otro de nuestros lemas es un grito a 23 kilómetros de distancia. Y bueno, en eso estamos. Un espacio de comunión y de paz. Que la consigna sea Cuartel Quinto también existe, es que para muchos no existe, ¿no? Sino para que es el cartel. Bueno, nosotros creemos que falta. Y por eso estamos acá, por lo que falta. Padre, el tema de las violencias y las muertes que en el último tiempo realmente laceran el ánimo de la población, ¿no? Porque sí, hay una sucesión, una continuidad, parece que no se detiene. Y acá el Estado, ¿cómo interviene? Es decir, pues, lo decía recién Mariel Fernández, nosotros hacemos lo que podemos, pero claramente es insuficiente, ¿no? Claro, siendo las organizaciones, por ejemplo, la Chicharra, la gente de la JP, han hecho acciones, actividades, justamente en el marco de este clima de violencia, para generar otro clima y para ir aportando a una cultura que no sea de violencia, sino de paz, de convivencia, de amor. Pero evidentemente que falta muchísimo. Y en eso, bueno, evidentemente está en cuestionamiento instituciones del Estado, como la policía, ¿no es cierto? Dios quiera que esta alternativa de la policía local los policías formados en nuestros en nuestra escuela de policía acá en Moreno, cambia un poco el panorama, ¿no? Pero la cuestión es que no hay mucha confianza en ese aspecto, ¿no es cierto? ¿Y cómplice la policía? Bueno, yo creo que hay situaciones que nos hacen dudar. Bueno, ahí pasó el padre Farrell. Cintia, ¿puedes decirme cómo andamos con el tiempo? Que estoy acá con la concejal Cicero González. No, no, andamos bien. Una cuestión bien? Es que si hay un un grito... Habrá, no sé... Rubén, ¿me escuchás? O un poquito más. Rubén, ¿me escuchás? Están esperando más gente, se escucha de fondo la música, está la, la bandera argentina, está el padre Farrell. Está un pastor que en segundo vamos a hablar, pero ahora charlamos con Concepción González. Te pido que nos alejemos un poco para que pueda salir con claridad tu voz. Bueno, ¿a quién le reclaman? Porque esto es un reclamo. No salen a caminar porque tienen ganas de caminar hoy. La pintura que se hizo sobre el paredón, sobre el murallón, es muy evidente e interpela a un poder político, esto está claro. Si no, ¿para qué ponen cuartel quinto también existe? Sí, no existe. Bueno, ¿cómo hacen para que exista? ¿Una reunión con Wes? ¿Es que no hubo diálogo antes? Es decir, ¿cuál es la lectura que tenés vos de esto? No, diálogo no lo hubo. Digamos, la idea es, a través de todo lo que está pasando cuartel quinto acá, necesitamos, si vos ves, Rubén, son la mayoría jóvenes. En realidad lo que necesitan es, yo no sé si es más policía, más gendarme, eso la verdad es que no. No, no como pasó, que en realidad entraron los gendarmes a nuestro lugar, hicieron un gran circo y la verdad es que nunca encontraron lo que tenían que encontrar. Pero netamente eso, lo que nosotros estamos pidiendo es el polideportivo que nosotros queremos para este lugar. Y sí, es un grito y justamente a un Estado que necesitamos que esté, ¿no? Nosotros como vecinas, porque somos acá de cuartel quinto, tenemos la necesidad de escuchar a nuestros vecinos y poder ayudarlos a organizarse para poder hacerlo. Cintia, te dejo en línea con Cicel González, ¿te parece? Bueno. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Ahí te escucho muy bajo, ¿eh? Pero te paso a ver con si la podemos mejorar el retorno. Ahí Hola. Está, yo te escucho bien. Hola, González, ¿cómo le va? Cintia lo saluda. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, un grito, decía. Bueno, evidentemente si es un grito es porque antes no escucharon, y un poco usted lo decía. Pero cuando hablamos de violencia y cómo trabajar las violencias, ¿cómo hacer para trabajar este tema en Cuartel Quinto? ¿Qué serían los puntos principales, aparte del polideportivo, aparte de esto que mencionaban? Me parece que ustedes están reclamando algo más que lo estructural, digamos. En lo estructural lo que estamos reclamando es, más que nada, es que estén presentes. Yo creo que nosotros estamos olvidados. Sí, nosotros estamos olvidados, no tenemos ciertas cosas, recursos que tenemos que tener acá en el lugar, no sé, un cajero automático, las calles dignas. En algún momento hicimos una reunión y como comentó el padre, que habíamos hecho una reunión entre evangélicos y católicos orando, porque también creemos que también pasa por ahí, y un poco lo de las iglesias también presente, y este trabajo lo estamos haciendo para que las iglesias también sean parte. Y que no sea una iglesia adentro, puertas adentro, sino que sea para afuera. Que la gente esté conteniendo, ¿me entendés? Que las iglesias estén conteniendo a nuestra gente, a nuestros jóvenes. Me parece 2 años atrás, estos reclamos que usted manifiesta, lo decía la gente en los barrios, y estaba como emergente el tema de los basurales. Allí las personas decían, bueno, nosotros necesitamos escuelas, jardines, instituciones que contengan a la población que vive allí. ¿Fue difícil organizar esta marcha? ¿Hubo organizaciones sociales que estaban a favor y otras que se pusieron ahí a la cabeza de la marcha? ¿Cómo fue conformada y cómo se decidió llevar adelante esta actividad? A través de lo que veníamos pasando, de la muerte de dos chicos jóvenes que hubo acá, con respecto a las bandas que también tenemos acá y lo demás, ahí empezamos a reunirnos todas las organizaciones y las instituciones, nos empezamos a organizar para ver de qué manera nosotros podíamos ayudar. Yo creo que el trabajo que tienen las organizaciones acá en Cuartel Quinto y las instituciones también son impecables. O sea, yo creo que lo que necesitamos es que las instituciones y las organizaciones seamos escuchados por el intendente. ¿La gente se cansó de esperar? Totalmente, sí, se cansó de esperar. Y nosotros teníamos que ayudar a organizar a que ellos salgan a gritar. Gracias. Muchas gracias. No, hasta luego, Cintia. Hasta luego. La escuchamos a la... Bueno, Cintia, en minutos arranca esta marcha. Quien está hablando en este momento y arengando a los jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, es la concejal Mariel Fernández. Se van a encontrar con Mariano Hues en el punto intermedio de este trayecto que une Cruce de Arqui con la rotonda de la Ruta 25. Nos quedaría una salida, que es hablar con el pastor y con alguna vecina acá del Cuarto Quinto. Así que, si te parece, en 5 minutos volvemos. Bueno, nosotros vamos a la tanda y después nuevamente podemos salir al aire. Sí, debo decirte que no quiero con esto ir hacia a lo más común, pero no hay medios acá. La radio, la FM de Chicharra, no está transmitiendo. Sí, así que somos los únicos que estamos acá porque nos parece que es muy, muy representativo lo que está pasando. No tiene que ver con el número, sino tiene que ver con un cansancio, un hartazgo y fundamentalmente, lo que creo, con mucho miedo. Y, ¿sabés? Yo recordaba recién, Rubén, le preguntaba a González, vos recordarás hace 2 años cuando estaba el emergente de los basurales. Nosotros fuimos a algunas plazas donde se convocaba la gente y ahí decían, necesitamos intervención del Estado, necesitamos escuela, los jardines, que siempre faltaron en Cuartel Quinto. Me parece que hubo un cansancio, pero el empuje, aparte de las organizaciones sociales que están ahí, fue de la gente, del cansancio de la gente, que observa que hay situaciones complejas que no tienen resolución, o que por lo menos esto de no nos están escuchando, porque si están gritando, digamos, si la consigna es el grito, es que no nos están escuchando, que ya se cansaron de esperar. Sí, está a punto de arrancar, van a llevar una virgen, ¿sí? La presencia... virgen será portada, entiendo, por Esteban Castro, por la disposición de Castro en este momento, y porque tiene un cuerpo considerable como para cargar la virgen, junto a otros. Bien, tanda y volvemos, gracias. Hasta luego. Rubén Bustamante, recién lo escuchábamos, desde Cuartel Quinto, movilización de la comunidad, hay presencia de organizaciones sociales, Mariel Fernández, la escuchábamos, del Movimiento Evita, también a González, que nos manifestaba, de la Cámpora, que nos manifestaba esto que era la convocatoria de la gente a participar, y este cansancio, este grito, para que el gobierno municipal escuche. Es una marcha para interpelar al gobierno municipal. Esto quedó claro. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres.

el primer censo y nos quedaron 200 pibes afuera, de edad de 4 y 5 años. ¿Eso porque no hay jardín? Eso es obviamente porque no hay jardín. El centro comunitario hoy en día está cumpliendo el rol de un jardín de infantes, sosteniéndolo de la manera que podemos, pero ya estamos cansados. El grito es nuestro, es este, que queremos espacios educativos, queremos la seguridad que necesitamos. Ya no estamos pidiendo algo de otro mundo, estamos pidiendo algo que realmente nos pertenece, que dejemos de ser una zona liberada, que no podamos obtener servicios por ser eso. O sea, es exigir nuestros derechos, que nos escuchen y que sentimos parte de que somos de Moreno. O sea, Cuartel Quinto siempre fue olvidado, pertenecemos a Moreno, no a otra localidad. Carola, ¿es una cuestión de poner más policías? O como me dijo el padre Farrell, de alguna manera no son una solución, por formación, por deformación, por vicios, por hábitos. Si no es la policía, ¿qué es con mayor organización? ¿De qué manera se logra esto? Porque si no, vamos a medidas muy radicalizadas que después terminan impactando en ustedes. No. Obviamente que lo que no queremos es eso. Yo creo que es un tema de reacomodación, de organización, de reorganización, de limpieza. O sea, yo creo que hay que tener gente que realmente quiera laburar, por lo cual se profesionó, ¿no? No estoy queriendo decir nada con esto, nada parecido a volver a aquellos tiempos que no queremos que sean, obviamente. Qué mejor libertad que la que tenemos hoy en día. Pero sí una limpieza, por decirlo de alguna manera. Que realmente existan personas, que existen, ¿no? Que laburen de su misma profesión, no que formen parte de más de lo mismo. O sea, que uno esté llamando, nosotros como institución llamando, y que no vengan, que no haya patrulleros. Quizás no es la cantidad, sino la calidad. Bueno, la última, porque no se va a lejos a la marcha. ¿El intendente puede hacer mucho más de lo que ha hecho, o no hizo nada, o hizo muy poco por Cuartel Quinto? Esta intendencia, ¿verdad? Te voy a ser sincera. Nosotros hemos participado en varios encuentros donde él asistió a la organización nuestra, hicimos caminatas en algún tiempo, ¿no? Y en realidad de todo lo que se dijo no se cumplió nada. Estamos muy olvidados. Si bien la movida de hoy está buena porque se juntan diferentes agrupaciones, diferentes movimientos políticos, diferentes centros culturales, con sus diferencias, pero con un objetivo común, en común. Dios quiera que haga algo. Yo lo dudo. Bueno, gracias Carola. Bueno, ahí se va, mira, 200 metros, tiene que ir corriendo, Carola, para llegar a donde ya va la marcha, Cintia. Más de 100 personas caminando, no cortan la ruta, ni siquiera la mitad de la ruta, ¿no? Van con una soga, que es lo que establece y delimita el movimiento de esa columna, por el costado de la 24 hacia la rotonda de la 25. Bueno, es lo último de aquí. Muy bien, Rubén. Clarísimo el testimonio de la vecina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Rubén Bustamante, desde Cuartel Quinto. Teníamos el testimonio allí de referentes sociales y ahora le escuchamos también a una vecina que trabaja en una organización. Cuartel Quinto se caracteriza también por la cantidad de organizaciones sociales que hay, por las intervenciones que hacen, pero este es un mensaje político, tiene un destinatario, y así también lo hacía más explícito Carola en su testimonio. Titubeaba un poco menos, era más clara, y manifestaba claramente el hartazgo y el cansancio. Vamos a donde diga Steffi, que está en la operación técnica, y enseguida regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo. We'll be right back. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! ¡Que es el 31%! Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Hace un rato hablábamos de los barrios, de la organización de los barrios, y vamos a seguir hablando de esto porque se acerca Octubre Callejero, estamos ahí nomás, y está Freddy en línea, que es uno de los referentes y quienes llevan adelante ya hace años Octubre Callejero aquí en nuestro distrito. Buen día, Freddy, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va esto? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, contanos un poco qué características tiene Octubre Callejero este año, cómo lo vienen trabajando, cómo lo pensaron. Bueno, se viene organizando y pensando desde febrero, marzo, lo venimos laburando con un montón de gente que es la que está participando. Hace un rato me hablaba Sonia de Meta Negra, que es uno de los grupos que están involucrados, y como ellos hay un montón de otros grupos más. Esta es la sexta edición, se viene laburando, bueno, todo el año, porque venimos haciendo un montón de actividades que por un lado apuntan a juntar plata para poder hacer el encuentro, pero sobre todo para construir organización para este festival, ¿no? Y también no solo para realizar el festival, sino para después, bueno, que esa organización pueda trascender un poco más. Nosotros desde hace tiempo estamos viendo que el octubre es en realidad una buena excusa para organizarnos y laburar juntos. El año pasado hablábamos de la ocupación de los espacios públicos. Este año, ¿dónde van a ser los puntos principales en donde uno va a poder participar, ser parte de Octubre Callejero? Mira, los espacios céntricos van a ser la Plaza Mariano Moreno mañana, donde hacemos el tradicional desfile de apertura, y después el predio del hospital, donde vamos a estar el sábado 25 y el domingo 26 haciendo el cierre. Y después hay un montón de otros espacios, que como la Plaza de Zonas, donde vamos a estar por primera vez, se presenta en octubre, ahí en un barrio tan fuerte como Catonas, producto también de la articulación que nos fuimos dando este año con el Centro Cultural Catona, que los pibes ahí son bárbaros. Eso va a ser el sábado 18, el domingo 19 volvemos a estar en Bon Giovanni, allá en La Toma, donde están los compas del FOL también laburando, con los que también estuvimos laburando y estuvimos laburando fuerte durante las inundaciones de febrero. Bueno, así, viste, el octubre empieza a ser visible un montón de lazos que se van construyendo en el tiempo entre distintos grupos que laburamos acá en Moreno. Me vas a decir, parece que es lo bueno. Sí, vos hacías mención recién a las particularidades de Catonas, también a lo que es Bon Giovanni. Octubre Callejero no puede estar alejado de la realidad social que se vive en nuestros barrios. Y pero ¿cómo haces para alejarte? Digo, si nosotros también reivindicamos ocupar el espacio público como un espacio que nos pertenece a todos, entonces sería contradictorio no estar presentes en estos lugares, donde aparte hay un montón de compas de hace un montón de años que están laburando y con los que nosotros nos referenciamos también, porque cuando nosotros empezamos en esta historia había mucha gente laburando y muchos otros que son más jóvenes o más chicos. Fuimos apareciendo en la calle en el mismo tiempo. Nosotros con muchos nos venimos cruzando, y Rubén se debe acordar, desde el 2001, cuando estalló todo y se empezó a armar la asamblea acá en Moreno. Ay, se te pierdo un poco. A ver, sí, ay, estoy en el colectivo. Se nos está yendo un poco la señal. Sí. A ver, ahí te escuchamos, ¿eh? Bien. No, decía eso, que venimos laburando desde hace mucho tiempo, ¿viste? Uh-huh. Con mucha de esa gente. Entonces, cuando el octubre empieza a desarrollarse, esta posibilidad de... Ay, no te escuchamos, Freddy. No, no. Ahí te escucho. Tenemos el problema con la... Sí, va y viene la parabólica humana. Te decía que bueno, que estamos contentos de este desarrollo que estamos teniendo y que nos parece que está bueno también que haya lugares donde se organizan para recibirnos también y para que el octubre empiece a estar en la agenda de actividades del barrio. ¿Llegan compañeros de otros países como fue en años anteriores? Sí, este año viene una compañera de una compañía de Perú, vienen de México, de Chile, que viene el contingente más fuerte, y están viniendo unos compañeros de Colombia también, y viene una compañera de Brasil. Bueno, ¿sabes qué? Se nos está yendo, pero anunciamos lo siguiente, que mañana es el desfile de apertura a las 18 horas, ahí estaremos para seguir compartiendo con los oyentes de la radio dónde pueden ir a ver Octubre Callejero, que dura hasta cuándo. Hasta el domingo 26, son 10 días que dura el festival, y después todos los que quieran consultar la programación se meten en Facebook, Muy bien. Y ahí pescan todo. Ahí está. Muy bien, porque se nos va la señal, no se escucha bien. Dura 10 días y los que quieran consultar las fechas lo pueden ver en Facebook, en Octubre Callejero, también en Tercer Cordón Teatro. Te agradezco mucho, Freddy, y estamos en contacto. Gracias a ustedes por siempre. Bueno, nos estamos viendo, ¿vale? Abrazo. Dale, un beso. Dale. Bueno, se nos iba ahí un poquito la señal, pero hablábamos con Freddy, anunciamos entonces que el Octubre Callejero comienza mañana a partir de las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno, que es Yolí y Asconapé. Ahí se estará haciendo la apertura de un evento que dura 10 horas y lleva el arte, el teatro a distintos lugares de nuestro distrito. Ahí manifestaba Freddy algunos de estos lugares, la Plaza Mariano Moreno, el predio del hospital, Barrio Catonas y también Bon Giovanni, entre otros. Pero bueno, también puedes consultar en Facebook, en Tercer Cordón Teatro, en Octubre Callejero, el cronograma de actividades. Vamos a seguir igualmente haciendo notas. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron toda la vaquita y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. ¿Eh? Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolíneas, nos paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres tiene esa oportunidad que es conocer a gente que se acerca al lugar, a mujeres de distintos países que llegan a una provincia, a la capital de una provincia de nuestro país para compartir sus experiencias, conocer otras. Y pudimos hablar en este intercambio con Amy. Amy es de Canadá. Dialogó con nosotros acerca de por qué fue hasta el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Nos explicaba también que en Canadá el aborto legal, seguro y gratuito está legalizado, que se practica en hospitales públicos y de forma gratuita si la mujer lo decide. No te adelanto más, le escuchamos a Amy, que amablemente habló con nosotros, nos contaba la experiencia, por qué decidió estar en el Encuentro Nacional de Mujeres, y después nos relataba un poco la historia de su país en relación al aborto, porque ella participó en el taller de estrategias para el aborto legal, seguro y gratuito, y había algunas cosas que no entendía, pero te las cuento más adelante. Primero escuchamos a Amy. Mi amiga de Buenos Aires me contó, ella vino 3 años enseguida y me dijo que es una experiencia completamente única y quería ver qué onda. Y bueno, me siento como bastante feminista para los derechos de mujeres, porque Argentina parece un país más machista. Quería ver cómo son las mujeres acá, cómo luchan y para qué. Entonces quería venir y participar y ver si podría decir algo también de dónde vengo. ¿Qué viste? Veo que las mujeres son muy apasionadas acá. Estuviste en estrategias para la legalización del aborto, en el taller, participaste de este. ¿Qué es lo que pasó en este taller? ¿Qué es lo que observaste? Observé que todos están luchando por la misma cosa, pero con formas diferentes. Las mujeres parecen que están luchando contra sí mismo, pero para la misma cosa. Entonces, para mí fue bastante difícil ver, porque es como debemos dejar aparte nuestras partidas políticas y trabajar por la misma cosa. Y fue difícil porque había bastante peleas entre ellas, pero creo que al final decidimos que la misma cosa que estamos trabajando por es legalizar aborto y también para escuchar los datos de lo que pasa acá en Argentina, como más de 500.000 mujeres por año tienen abortos y de más de 100.000 mujeres mueren de eso, me hace re triste, porque en Canadá es como tenemos casi legal en Canadá, no es legal ni ilegal. Es un tema abierto que depende del doctor, del médico que lo hace. Ahí, ella decía, ahí me decía, no es legal ni ilegal, pero, o sea, vos podés ir a una institución pública y de forma gratuita te realizan el aborto si la mujer lo decide y tampoco hay restricción de semanas de o límite de gestación. Hay la inexistencia de leyes que limiten el aborto es desde el año 1988 en Canadá. El aborto en Canadá, entonces, o el aborto inducido, interrupción voluntaria del embarazo, es legal, no está limitada por ley, se practica a petición de la mujer y sin límite de gestación. En hospitales públicos es gratuito, también a través de las obras sociales. Algunas normas provinciales y territoriales regulan su procedimiento y condiciones de accesibilidad. Canadá es uno de los pocas naciones, los pocos países que no tienen restricciones legales para la práctica del aborto inducido, y esto sucede desde 1988. Segunda parte de la entrevista realizada a Amy, ella está recorriendo Argentina, estuvo por el sur, ahora decidió ir a Salta y va a terminar su recorrido por el norte. Conocer a este país, ella nos explicaba por qué, y bueno, y aportar lo que ella conoce y lo que estudió de lo que se vive en su país, que es Canadá. No necesitas un aborto, te vas a una clínica, no necesitas con permiso de tus padres si no estás de edad. Puedes ir y puedes pedir un aborto y el médico te va a ver si puedes tenerlo para tu salud, salud del feto. Y si lo tenés, es confidencial. Nadie va a saber si no querés. O sea, si no querés tenerlo, nadie va a saber que vos decidiste no tenerlo, ¿eso? Sí. Si querés tenerlo y lo tenés, nadie va a saber menos que vos y el médico. Es completamente confidencial y gratuito también. La práctica del aborto era ilegal en Canadá hasta la aprobación de la ley de reforma del Código Penal, que despenalizó la homosexualidad, los métodos anticonceptivos que estaban penalizados, la práctica del aborto inducido, entre otras modificaciones. La reforma, el aborto inducido, requería un informe de un comité de doctores indicando la conveniencia de la interrupción del embarazo, aunque en la práctica algunos hospitales autorizaban casi todos los abortos, esto hasta antes de 1988, mientras que otros permitían muy pocos. Este informe será la causa fundamental de la sentencia de 1988 que declaró inconstitucional la reforma sobre el aborto de 1968. Estamos hablando de la reforma del Código Penal, que fue en 1968, en donde se despenalizó la homosexualidad, los métodos anticonceptivos y la práctica del aborto. Hasta ahí se podía, eso también lo explicaba Amy, desde 1968 se practicaban abortos, pero tenía que haber una indicación médica. Generalmente los médicos, digamos, se hacían los abortos, estaba la indicación médica. Pero a partir de 1988, hace más de 20 años atrás, se comenzó a practicar el aborto de forma legal, gratuita, sin límite de gestación. Y bueno, y allí avanzaron en este derecho de las mujeres a decidir sobre su vida. Amy se paraba frente a la catedral, no podía creer la imagen de los católicos gritando, que decían, bueno, cuando se hace la marcha final, gritando sí a la vida, sí a la vida. Y ella nos decía, sí, ¿a la vida de quién? Porque también eso era lo que planteaba, porque desde la campaña y desde todos los sectores que acompañan lo que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hablan de la cantidad de muertes que hay por abortos clandestinos, de la cantidad de muertes de mujeres. Tercera parte de la entrevista realizada

Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas. Como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Te decía, ¿cómo estudiar en una escuela que prácticamente está destrozada? Digamos, desapareció la escuela 16 con el temporal que nos afectó a todo Moreno. Hubo gestiones para poner aulas modulares, provisorias. Las aulas modulares tienen sus problemas, digamos que están destruidas. Pizarrones hay en una de las aulas, pero en otros no. Entre aula y aula, la pared de Durlock tiene un agujero, entonces vos ves del otro lado a tus compañeros que están del otro curso. Bueno, todo esto, en el testimonio de una compañera que amablemente ayer habló con nosotros y nos describió cómo se estudia en una escuela de Durlock, en un par de salones de Durlock. La escuchamos. Tercero, primero. ¿Cuántos compañeros tenés más o menos? ¿Cuántos son en total? 25 más o menos. ¿Tenés clases todos los días? Sí, a veces cuando van los profesores. No. ¿Y no rotan por la cantidad de...? No, ahora no. Antes sí, ahora no. ¿Y cómo son las aulas? ¿Están en buen estado? ¿Están rotas? ¿Cómo son? ¿Cómo las describís? Ahora se rompieron 2 ventanas. Rompieron 2 ventanas y en el fondo rompieron un pedazo de pared. Y adelante, abajo del pizarrón, rompieron la pared que va al otro salón. Entonces vos ves a todos tus compañeros en el otro salón. Sí, también. ¿Y podés escuchar a la profesora cuando habla o se mezclan las voces de un lado y del otro? Sí se escucha, pero porque ponemos una madera o ponemos la misma silla. ¿Alguna vez estuviste en un salón normal, digamos que no sea así con paneles de madera? En la primaria. Cuando rotamos en la primaria, cuando nos prestaban los salones. La risa no es por una falta de respeto, sino porque algunas situaciones terminan siendo tragicómicas. Digamos, la naturalización de este tipo de situaciones, que vos, bizarras también, que vos termines viendo a tu compañero que está del otro lado teniendo clases. ¿De qué educación digna podemos hablar si no están las condiciones mínimas para que estos chicos de la secundaria tengan elementos que les permitan después conseguir un trabajo, seguir estudiando si quieren seguir estudiando, aprender de sus compañeros, aprender de sus docentes, aprender, digamos, en este trabajo que se necesita de articulación con el otro y en un lugar adecuado, nada más ni nada menos. Segunda parte de la entrevista que realizamos con esta estudiante de la escuela secundaria 16, que funciona en el predio de la escuela 80, hace muchísimo tiempo que se viene reclamando. Se hicieron videos, incluso hechos por los mismos alumnos, diciendo y comentando el proceso que vienen viviendo. Segunda parte la escuchamos, no hay más, mucho más que agregar a este testimonio. Entramos todos ahí. Ah, en el otro no entran todos. Sí, entramos, pero ahí nomás, porque hay veces que faltan silla o mesa y estamos ahí, justo. No, pero antes cuando hacía frío los quedamos en frío. Porque son... ¿El techo de qué es? No sé, ¿cómo se llama esto? Sí, ya, tenemos que abrir las puertas todo cuando se va. Igual ahora tenemos ventilación. Por lo roto que está. Contame cómo son las ventanas, ¿son grandes, son chiquitas? Ah, son chiquitas. Son chiquitas, no sé cómo decirte la medida, pero son chiquitas. Uh-huh. ¿Y no con reja? ¿Y no se siente un poco ahogado, que es algo muy chiquitito todo, que están muy apretados? Sí, sí. Ya te acostumbras, ya están acostumbrados. Sí, porque ya estamos varios años, sí. ¿Cuántos años ya que están así? Va, yo que repetí, como 4 o 5 años. Sí. ¿Y los profes qué dicen? ¿O la directora? La directora siempre hace cosas, ¿no? Pero ya se cansó de hacer cosas, pero igual ella sigue haciendo, pero... Porque no, lo rompen todo igual. Encima las cosas que los traen. ¿Quiénes lo rompen? Lo mismo del barrio, los pibes, no sé, por maldad. No sé, pero siempre entran a robar. Nosotros 2 veces ya compramos tele y nos robaron a 2 teles. Los faltan pizarrones, faltan sillas, las paredes tienen agujeros, las ventanas son muy pequeñas. Con estos días de calor va a ser insoportable estar ahí adentro por el material. Recuerdo cuando llevaron los paneles, los primeros paneles, para instalar las aulas modulares en el predio de la escuela 80, estaban oxidados, los traían de otro lugar, algunas maderas estaban podridas. Las madres, por supuesto, que se enojaron. Gabriel del Río decía, bueno, tenemos otros y trajeron estos que nuevamente terminaron rotos por las condiciones también en el cual están instaladas este tipo de aulas. Ya ni siquiera está la expectativa de que en algún momento van a estudiar en aulas de material. Están terminando la primera parte del secundario, después los chicos que terminan en tercer año se pasan a otra escuela para hacer cuarto, quinto y sexto, porque ahí tampoco tienen la cantidad, digamos, o la carga horaria necesaria para terminar el secundario en esa escuela. Vamos a escuchar el próximo audio de esta entrevista que pudimos realizar en el día de ayer. Primero un poco tímida y después se animó a hablar, a contarnos y a desnaturalizar esto que es estudiar de esta manera, como se puede y a veces no se puede, porque los chicos se cansan, porque los profes se cansan y porque te gana el cansancio, la impotencia, la inacción. ¿Entre los chicos piensan que en algún momento van a tener un aula como corresponde o ya pierde la expectativa? No, ya que estamos en el último año nosotros, ya pensamos en la otra escuela, no pensamos en esta. Los profes, ¿te enseñan? ¿Vos aprendés ahí? ¿Y qué estás aprendiendo? ¿Qué es lo que vos considerás que aprendés? Los profes sí enseñan, nada más que a veces es difícil aprender ahí. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no? Porque no podés concentrarte bien. Vamos, estamos todos, somos mucho quilombo, a veces. O a veces cuando no va nadie, no enseñan o no hacen nada. O los mismos profesores no hacen nada porque no viene nadie. Ah, puede y ocurre que no vaya ningún chico, ningún alumno, ¿pasa eso? Hay veces, sí. Hay veces que pasa, vamos, pasa por pasar a veces, ¿sí, no? Uh-huh. O cuando hace mucho frío. Ah, claro. Cuando hace mucho frío no van. No. No van. No. Uh-huh. ¿Vos tampoco vas? No, yo tampoco. Ajá. El baño, ¿dónde está el baño? Porque son dos cajas, ¿no? ¿Y el baño dónde se ubica? ¿Dentro del 80? ¿A dónde está? En la primaria, usamos el baño de la primaria. Está adentro de la escuela primaria. Cuando salimos al recreo, entramos al baño, ¿sí? Pero no tenemos baño propio. ¿Cómo se llama? Dijeron que iban a traer esos baños químicos. Sí, esos químicos, pero no lo trajeron. ¿Y qué te gustaría como escuela? ¿Qué consideras que debe ser una escuela? ¿O qué tiene que tener una escuela? Lo primero principal, los salones de material, no de cartón. Después, los maestros también, porque hay maestros que enseñan y otros que no. No, hay veces que antes no teníamos pizarrón y ahora sí. Y también la silla. Nosotros tenemos las sillas viejas de los que cosas y las sillas nuevas que trajeron, las sillas y mesas que trajeron están en los primeros. Y nosotros tenemos las sillas viejas, las mesas y todo eso. Contame que cómo son los chicos que van con vos, es decir, qué problemas tienen los chicos. Si vos sabés cuáles son los problemas que tienen, si pueden hablar de los problemas que tienen, si los profes pueden entender los problemas que tienen los pibes que van ahí. Sí, hay algunos que tienen, varios tienen problemas, en realidad todos tienen problemas. Problemas familiares en realidad, también algunos se drogan, fuman, ahí mismo en la escuela fuman también, o cuando salen de la escuela. O hablan adelante de nosotros, adelante de todos, hasta adelante de los profesores hablan. Para fumar, o juntan plata, o si no, no sé, tienen problemas familiares. Hay algunos compañeros que no pueden ir a la tarde, que es educación física, nunca fueron y directamente la tienen que ir a rendir. Pero tienen, la mayoría todos tienen problemas. Sumarle a los problemas del colegio que son estructurales, los problemas del lugar en el que viven, de la casa, de la familia, del hogar, que también son difíciles de abordar, de las adicciones. Esto de que decía también esta compañera, fuman en el colegio, a veces lo hacen abiertamente. Los problemas son muchos para los adolescentes y también esa posibilidad o espacio que necesitan para poder hablarlos, contarlos. No sé si en esta escuela se da o no, pero era algo muy impactante lo que decía en el testimonio. La mayoría tiene problemas, o todos tienen problemas. La última parte es el alimento. Hay chicos que llegan al colegio con hambre, son más grandes que los que van a la primaria. Eso no significa que no tengan hambre o que no les falte la comida. De forma valiente y por eso le agradecemos. Esta compañera también habló de este tema que nos duele, que nos interpela y que nos muestra también cuál es la realidad que se vive en nuestros barrios. Nosotros estamos 4 horas como toda la escuela. No tenemos el comedor es de la primaria y no hay, y hay veces que no alcanza ni para ello y nosotros no podemos comer. Y no lo dan la merienda, va a los de la mañana. Lo dan, a veces lo dan factura, siempre con mate cocido. Factura o pan con dulce. Hay veces que lo dan pan. No. ¿Hay chicos que van con hambre? ¿Tienen hambre? La mayoría con hambre. Se levantan temprano ni desayunan. Y cuando salen, no sé si tienen tiempo para comer, porque yo cuando llego a mi casa no tengo tiempo para comer. Salgo y voy de vuelta a la escuela a educación física, que es a las 1:30, yo salgo a las 12. No tengo tiempo a veces. ¿Y van y le piden a la portera, la de primaria, a ver si tiene algo de comida? ¿Qué les dice la portera? No, yo no le pido, pero hay algunos que sí, o que joden para que le den al menos pan, como mis hermanos. Mi hermano van a la primaria y piden pan. ¿Y le dan? A veces, porque la portera es la tía del compañero de él y le da a los amigos también. Y por eso, capaz que si ni sería la tía no le da pan. Pero solo pan piden. Estás escuchando Recorte Informativo. me queda más nada que agradecer por este testimonio tan valioso que pudimos compartir en el día de hoy de esta joven que asiste a la escuela 16 y que nos está escuchando, así que desde aquí va el agradecimiento porque se anima a hablar y porque es muy importante que la voz de estudiantes, adolescentes, jóvenes se escuche en los medios. Este es un medio comunitario, pero que ellos le pongan palabras y expliquen lo que viven, sufren, sienten, es sumamente importante. Así que no me queda más que agradecerlo y un abrazo grande desde aquí. Nosotros nos tenemos que ir un ratito antes, tenemos algunos compromisos. Hoy estuvimos en un recorrido, seguimos compartiendo las entrevistas que hicimos en el Encuentro Nacional de Mujeres. Te contamos la movilización que se está haciendo en Cuartel Quinto. Rubén todavía está allí. Por algunos compromisos nos tenemos que ir antes, pero mañana nos reencontramos en esto que denominamos recorte informativo en esta radio comunitaria. Te recuerdo, nuevamente que se hace el sexto encuentro de teatro callejero del 17 al 27 de octubre en Moreno. Es un festival de teatro en plazas, calles y parques de Moreno. Comienza mañana a las 18 horas en la Plaza Mariano Moreno, frente a la municipalidad. Allí estaremos haciendo la cobertura pertinente. Nos vamos, Steffi. Hasta mañana. Que tenga buena jornada. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos. Seguimos construyendo esta radio comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.